En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?». Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha dado una madre de esperanza y de consuelo, una ayuda de intercesión en Nuestra Señora de Guadalupe. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, en esta fiesta tan importante de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona principal de América Latina. Sabemos la historia maravillosa de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, que lo celebramos hace 3 días, ¿no? Esta aparición de María con un color moreno en su piel, María que está esperando, ¿verdad? Una cintita negra, señal de la espera de un hijo en el mundo azteca, María que tiene un manto de estrellas. Bueno, María ciertamente es una respuesta de Dios a aquel pueblo que comenzaba a crecer en la fe cristiana, habiendo tanta violencia, tanto miedo. Por eso nosotros encomendamos hoy también las intenciones del Papa Francisco, que irá, ciertamente, o ya habrá celebrado la Misa de Guadalupe en Roma. Y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 notas sobre María nos ofrece la palabra de Dios, porque María es grande, porque también vivió la palabra de Dios. Primero, el libro del Sirácide, cuando habla un personaje, el que se refiere a la iglesia como María, como la madre, y dice: ciertamente vengan a mí ustedes los que me aman, aliméntese de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. María, bendito el fruto de tu vientre, decimos, ¿no? Y ese es Jesús. María, la madre de Cristo, que es la sabiduría de Dios, la madre de la esperanza que nos mueve, y es también la madre nuestra. En Guadalupe vemos una madre, porque, como decía ella, Juan Diego: ¿acaso no soy yo aquí que soy tu madre? ¿Cuántas personas no piensan en María? Pensemos en este país donde las sectas evangélicas han atropellado la figura de María. ¿En qué se consuela? ¿En el dinero? ¿En falsos milagros? ¿En predicadores que van y vienen y 48.500 iglesias o casi 50.000 tal vez sin madre? No, María es madre de la iglesia, especialmente de América Latina. Una América Latina que también tiene que ver, la segunda cosa, con la humildad. Nació María, nació Cristo, dice Pablo a los Gálatas, nació en el tiempo esperado y de mujer y bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Cristo vino y se hizo humilde como nosotros. La segunda nota de María es la humildad de María. Ella sabe que la humildad y la paciencia siempre alcanzan aquello que Dios quiere que alcance, ¿no? Lastimosamente en América Latina ahora hay gobiernos, pensemos en México, que quieren hacer desaparecer las procesiones, quieren desaparecer los nacimientos, bueno, personas trastornadas que creen que van a salvar el mundo. Podrán hacer algún beneficio a los más necesitados, pero bueno, no se trata ciertamente de ir contra Dios para estar a favor de los hijos de Dios. Y finalmente María, la mujer que agradece, ¿no? Llega donde su prima Isabel, ella le dice, bueno, bendita porque has creído. Y María responde diciendo, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. ¿Qué quiere decir? Hermanos, María es un ejemplo de gratitud. Esa gratitud que tantas veces nos falta. Pedimos y cuando recibimos le agradecemos, porque pedimos mal. Pedimos sin humildad. Hay que decir, Señor, que se haga esto si tú crees que es lo bueno para mí. Pero si tú no lo quieres, yo seguiré creyendo en ti, amándote, Señor, porque tú sabes mejor que yo lo que me conviene. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos certeza de esta maternidad de María? ¿Anda a Cristo por María? Claro, María no es Dios. María no es el Dios de nuestro templo, pero sí fue el templo de Dios. La cintita negra de la Virgen de Guadalupe nos recuerda que ella tenía en su seno a Cristo el Señor y nos lo dio en Navidad. Segunda cosa, siempre en esta primera meditación, nosotros somos humildes. Humildes en el sentido como lo fue María, que dijo, hágase mi según tu palabra. Y tercera cosa, somos agradecidos. Somos agradecidos como María. Que no es que el Señor le mandó un taxi Uber para que fuera de Nazaret hasta allá la tierra de Judea, ni le dio $1,000,000 cada día. No, ella siguió trabajando, siendo humilde, siendo pobre, pero agradecida. Agradece, aprende a agradecer y tu vida cambiará. Y la segunda pregunta, ¿rezamos por aquellos que han perdido la madre? ¿Es que se han hecho evangélicos? ¡Bah! Pobrecitos, han perdido mucho. No es que han ganado, han perdido. Y nos critican por amar a María, por amar a los santos. Han perdido a María y la Eucaristía. ¿Oramos por estos hermanos para que vuelvan a la fe verdadera? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nació de María y también que nació bajo la ley. Se hizo humilde en todo y le decimos, oh Cristo, María, la reina de Guadalupe, a la que vemos hoy con tanta gloria, pues fue una mujer humilde, como San José también, humildes bajo la ley. Danos, Señor Jesús, la humildad para poder decir a aquellos que están olvidados por el mundo, marginados por el mundo, ignorados por el mundo, que tú vienes, según la ley, a salvarnos a todos, comenzando por los que tienen un corazón humilde y que saben dar gracias como María. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 66, que te alaben, Señor, todos los pueblos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Una de las maravillas de la fe católica es que tenemos a María. No la tienen los protestantes, por ejemplo, es gente buena, pero perdieron a María, la han perdido. Y eso que Lutero amaba a María. Por eso yo repito siempre que qué pasó con la reforma protestante, pues fue un error, porque terminan perdiendo a María, está hablando mal de ella. Pero donde está la Iglesia Católica, siempre está María. Por eso decimos que ella no es Dios. Ella no brilla con luz propia. Refleja la gloria de Dios, como tú y yo debíamos reflejarla en nuestros actos. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos que María dijo lo que se cumple. Me llamarán dichosa todas las generaciones. Y eso sucede en todo el mundo. Entrando en esa contemplación, decimos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar como propósito contemplar a María. Contemplar quiere decir poner una visión espiritual. María, madre tuya y madre mía, es decir, que está con nosotros. Como le dijo a Juan Diego, estoy yo aquí para ayudarte. María humilde. María no buscó las grandezas de este mundo, que son grandezas pasajeras, llenas de envidia, de guerras. María, mujer agradecida, agradezcamos y nuestra vida cambiará. No reclamemos. Reclamar es muy abundante. Dar gracias también es lo que falta en este mundo. Y en segundo lugar, oremos mucho por los hermanos protestantes, ¿verdad?, que han perdido a María. Y cuando digo perdido, es porque es una pérdida. Hay muchos que no saben para dónde agarrar, pero bueno, ahí están los falsos pastores nutriéndolos de falsas esperanzas. Nosotros nunca dejemos a María, orando para con ella el Santo Rosario, porque ella está presente en nuestra vida para darnos ciertamente el consuelo, la compañía. Y naturalmente, hermanos, pidamos por estos gobiernos trastornados, siendo ella reina de México, patrona de México. Ahí hay algunos trastornados que fundan partidos hasta con el nombre de la Morena y van contra la fe católica, promoviendo el aborto, promoviendo, diciendo que hacen grandes obras, pero bueno, tiempos difíciles que merecen que María esté más con nosotros. Por eso le decimos, Virgen María, Reina de Guadalupe, gracias porque en este Adviento, hace Navidad, estás con nosotros. Ayúdenos a tener miedo de los poderes de este mundo y a ser como tú, capaces de glorificar a Dios cumpliendo su palabra. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.